Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de la isla de Tenerife: la 88.5 para Santa Cruz, la 103.1 para La Laguna, la 101.9 en el norte de la isla y la 88.7 en el sur. En los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez, y recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasararadio.com. Asimismo, para ponerte en contacto con nosotros, tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es, donde encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y nuestros perfiles en Facebook y Twitter. Hoy miércoles cumplimos 200 programas, ahí es nada, y además de nuestra selección de música electrónica, vamos a hablar del documental sobre derechos de autor, propiedad intelectual y cultura libre, Copiad Malditos, que se ha emitido recientemente en Televisión Española y que se puede descargar desde Internet. En primer lugar, vamos a escuchar el audio de los dos primeros minutos de este documental, Copiad Malditos. Copiar es lo contrario de crear. Para mí, copiar es multiplicar, y multiplicar es bueno. Creo que copiar significa no tener imaginación. Para mí, copiar significa la génesis de la creación. Yo soy libanés, del Líbano. Bueno, llevo aquí desde el 93 en Extremadura, me casé, tengo dos hijos, monté mi negocio y empecé a trabajar, como toda la gente. Y de repente, pues recibo una carta de la Asociación General de Autores, de hecho de... La SGAE ha comprobado que en su establecimiento se viene haciendo uso de obras musicales o... audiovisuales para la explotación o amenazación del mismo. Yo aquí, ¿qué quiere que te diga? No he visto a nadie y aquí lo que tengo es lo que hay, y usted lo va a ver y es lo que hay. La mayor parte del negocio se dedica a la cocina. Y aquí tengo 2,70 por 2,90, es el espacio para el público. Es comida para llevar, no tenemos instalaciones ni de cable, ni música de fuera, ni altavoces, ni lo único que tengo es un radio casero, un mini CD de estos chiquititos, casero. Y es el que tengo en la cocina, y el único tipo de música que escucha aquí, música árabe, música libanesa. Esta música la traigo yo de mi tierra. Cada vez que se vaya mi hermano, o voy yo, o me entero que alguien viene y trae música, pues o me lo graba, o me lo manda, o me lo vende, o lo que sea, pero siempre, siempre he hecho de música así. Así empieza el documental Copiad Malditos. Y ahora en Intangible 23 vamos a hablar con su director, Estefan Grueso. Hola, Estefan, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, cuéntanos un poco entonces qué es Copiad Malditos. Pues mira, Copiad Malditos es un proyecto de documental más web. Es importante entender esto, ¿no? No es solo el documental, también tiene unos contenidos en web, con entrevistas íntegras y unos contenidos complementarios que desarrollamos en coproducción con Televisión Española y que partió de la premisa siguiente, ¿no? Nosotros, que somos unos documentalistas pequeñitos y humildes, queremos hacer un trabajo documental, un trabajo de un vídeo documental y colgarlo en Internet. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, todos los pasos para poder hacer eso de una forma legal y que todo el mundo que quiera pueda, para un uso no comercial, visionar y descargarse el documental y bueno, poder copiarlo y replicarlo, ¿no? Entonces hemos ido contando pues todos los pasos que hemos tenido que seguir para poder llegar a hacerlo. Y de paso también pues le hemos dado una pequeña vuelta a algunos de los sectores culturales, como son el cine, la música o la literatura, y en qué situación están ahora, qué problemas tienen, la llegada de internet, la llamada piratería, todas estas cosas. Y desde luego no fue fácil, ¿no?, todo ese proceso de buscar la salida legal. No, esto de hacer cosas o encontrar cosas y colgarlo en internet es algo que hacemos todos y que parece muy fácil. Pero para hacerlo de una forma legal y un producto complejo, como es un documental, ¿no?, que es un tipo de creación que es colectiva, o sea, hay mucha gente que crea, hay un guionista, hay un director, hay un músico, pues nos encontramos disculpad, nos encontramos con un montón de trabas o de requisitos o de procesos que teníamos que seguir. Y bueno, es lo que contamos en el documental, a veces era un tanto complejo y casi absurdo, pero al final pues lo podemos conseguir y en última instancia está todo colgado en internet, ¿no?, para su libre uso. Y el documental se ha editado bajo licencia Creative Commons. No sé si es la primera vez que Televisión Española emite contenidos con esa licencia. Efectivamente, es la primera vez que Televisión Española, más que emite, digamos que coproduce y también emite contenidos con esa licencia, ¿no? Es una experiencia totalmente pionera. Nosotros hace año y medio o así le propusimos el tema o este ejercicio, porque ha sido una especie de experimento, a Televisión Española. Ellos estaban contentos y dispuestos a jugar, y bueno, durante este año hemos ido produciendo la película, que hasta el final nosotros no sabíamos qué licencia podía tener, porque con Televisión Española íbamos llegando a un acuerdo de qué es lo que podía hacer, qué es lo que no, pero nosotros no sabíamos si al final íbamos a poder conseguir liberar todos los derechos para poderla hacer con la licencia Creative Commons escogida, o si nos teníamos que quedar con un copyright. O también otra cuestión que contamos en el documental, ¿no? Nosotros como pequeña empresa hemos hecho al final un ejercicio honesto de parar un momento y pensar qué nos conviene a nosotros más. Si a nosotros nos llega a convenir en este momento, en este caso, más usar un copyright, habíamos usado un copyright. Se explicaría por qué lo se ha hecho y así es el ejercicio del documental. Pero a nosotros, por diversas circunstancias, pues nos interesaba más una licencia Creative Commons, ¿no? Entonces así acabamos. Y sí, efectivamente es la primera vez que en una televisión nacional hay una experiencia de este tipo y esperemos que no sea la última. Bueno, y en cualquier caso, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar con Televisión Española? ¿Iban comprendiendo hacia dónde se dirigían ustedes? Bueno, ha sido un terreno nuevo para todos y ha tenido su complejidad, ¿no? También propia de la estructura de Televisión Española, ¿no?, donde hay muchos trabajadores y distintos departamentos, entonces la persona que comisiona el documental perdón, no es la misma persona que hace los contratos, ni es la misma persona que lo programa, ni es la misma persona que lo emite. Entonces, bueno, pues hemos tenido que hacer también un pequeño ejercicio de pedagogía y convencerles mucho y ser muy pesados, pero al final ha ido saliendo todo, ¿no? Por el camino ha habido algunos errores propios de pisar estos terrenos nuevos, pero nosotros estamos muy contentos y, bueno, animamos a la televisión pública que siga por este camino, o sea, a la Televisión Española y a todos los demás medios públicos que hay en este país, ¿no? Yo pertenezco a las personas que entienden que todo tipo de producción cultural, y no solo cultural, pero digamos, todo tipo de cuestiones que sean financiadas en parte con dinero público, deberían de revertir al pueblo antes que con los actuales sistemas de protección que hay, ¿no? Y este pues es un sistema para ello, ¿no? Televisión Española le da derecho a todo el mundo para un uso no comercial, insisto, para poder verlo en su web, en nuestra web, y poder disfrutar del documental. Claro, nosotros entrevistamos hace unas cuantas semanas a Simona Levy de La Ex, que aparece también en Copiad Malditos, y por ejemplo proponía la fórmula de que ese tipo de obras con subvención pública pues pasaran al dominio público antes que las demás, o que se pudiera hacer uso de otro tipo de licencias, ¿no?, como en el caso de Copiad Malditos. Pero bueno, esperemos que esto vaya creando una tendencia, digamos. Sí, en el caso de Simona, ella es o tiene un punto de vista quizá más radical, diría, o más extremo que el mío. Yo no lo tengo claro. O sea, yo vivo de hacer estas cosas. Entonces yo no sé si podría coproducir algo que fuera dominio público con Televisión Española, porque, insisto, esto es una coproducción entre Televisión Española y Elegant Mob Films, que es nuestra empresa, y nosotros aquí tenemos unos intereses comerciales, ¿no? Vivimos de hacer esto, entonces a lo mejor no podemos permitirnoslo. Pero sin duda es el camino, y bueno, yo coincido con Simona, y creo que con todo el mundo que se para un momento a pensarlo, que poco a poco hay que ir flexibilizando esto y dar estas opciones, ¿no? De hecho, en el caso de Televisión Española, por ejemplo, hace pocas semanas ellos han sacado la televisión a la carta, creo que se llama, que es una web con 20.000 programas y contenido suyo de todos los tiempos, ¿no? Tanto de televisión como de radio, que ahora se pueden acceder libremente y puedes verlos, ¿no? Que digamos que de facto es usar una de estas licencias Creative Commons y permitir a todo el mundo acceder a ese conocimiento y a esa información que la hemos pagado entre todos, ¿no? O sea, que poco a poco vamos para allá. ¿Y cómo cambió la percepción que ustedes mismos, el equipo del documental, tienen sobre estos temas según iban estudiándolos, hablando con gente, topándose con esos obstáculos burocráticos, digamos, etcétera? Pues no sé, mira, yo te voy a repetir que una cosa que repito mucho y siempre digo en todas las entrevistas, pero me parece lo más no sé, lo más claro que he sacado yo todo esto, ¿no? Es por una parte una certeza y una impresión, ¿no? La certeza es que Internet ya está aquí, o sea, es un medio nuevo, ha venido, lo ha revolucionado todo, y date cuenta que no habla un futuro, ¿no?, de que Internet va a cambiar, sino Internet ya lo ha cambiado. Entonces ya funciona todo de otra forma y todo el mundo, tanto los autores o los creadores, los intermediarios culturales, el público, los estados, las empresas, todos tenemos que entenderlo cuanto antes y reaccionar, porque esto ya lo ha cambiado todo y simplemente hay que reaccionar. El que no reaccione se cae por el abismo. Eso va a ser así, ya ha pasado ya. Esa es la certeza que tengo, ¿no?, tras este año y medio de experiencia, pues, estudiando y viviendo estas cosas, ¿no? Y después la impresión que tengo es que hay que tener cuidado. Yo entiendo la preocupación de algunos autores y de empresas e intermediarios culturales de los temas de la llamada piratería y este tipo de cosas. Yo lo entiendo, yo vivo de la propiedad intelectual. Pero hay que tener mucho cuidado con la legislación que se promulgue en estos temas, ¿no? Por poner un ejemplo, la conocida como ley SINDE es una ley que, perdón, que está diseñada o pretenden cortar el acceso a webs que ofrecen unas descargas llamadas ilegales, cosa que yo entiendo que no va a funcionar, pero ese no es el tema. Pero es una ley que promulga que hay un ente administrativo, que yo no sé quiénes son, van de cierta forma a decidir qué página de Internet yo puedo ver o yo no puedo ver. Y eso es una cosa que a mí personalmente me da mucho tiempo, mucho miedo, ¿no? Hay una serie de derechos civiles, ¿no?, entre ellos el de la libertad de expresión o el poder acceder a Internet y poder ver la página que tú quieras. Y que se controle eso de esa forma, a mí me da miedo, y son una serie de derechos civiles que entiendo que tenemos que tener mucho cuidado porque se pueden perder. Y una vez que los perdamos, no los recuperamos. Entonces, pues, hay que estar vigilantes, ¿no? Porque la propiedad intelectual yo creo que va mucho más allá de lo que es la protección de las obras, ¿no?, y los beneficios que generan y este tipo de cosas. Bueno, en cualquier caso, en el documental ustedes también dan voz a gente de la SGAE y de otras entidades de gestión que exponen sus posturas, ¿no? Aunque alguno de los argumentos pues suena un poco extraño, como cuando el director general de la SGAE pues casi compara la piratería, entre comillas, con la difusión de fotos de menores y demás, pero bueno, que ellos tienen ahí su hueco en el documental. Pues claro, no podía ser de otra forma. Hemos tenido esta experiencia. Digamos que las entidades de gestión, las industrias culturales, son parte de la ecuación. Yo, uy, perdón, que me da algo. Yo pues me fui a hablar con ellos y les pregunté, en el caso de la Sociedad General de Autores, yo me he planteado durante el documental si me asociaba o no, porque yo soy director y guionista de documentales. Yo genero una serie de derechos que los cobran las entidades de gestión y que yo no los cobro. Entonces, pues, como te digo, todo eso formaba parte de la ecuación, nos fuimos a verlo, tienen la participación que tienen y dicen lo que dicen. Ahí está mi criterio como director de este documental. Puede ser más o menos criticable que le haya dado más voz, menos voz, que salgan más, que salgan menos, en fin. Pero bueno, eso digamos que ha sido mi elección y sí, después las cosas que dicen, pues no sé. Yo, mira, aprovecho este comentario para remitirme a la web. En la web copiadmalditos.net se pueden encontrar todas las entrevistas íntegras, que es otro ejercicio que hemos querido hacer, porque precisamente si el señor director general de la SGAE o cualquier otro entrevistado sale en este documental, que sale un corte de 15 segundos o 30 segundos, a la duración que tenga, yo con esa persona estuve hablando entre media hora y hora y media, y esa entrevista íntegra de todos los participantes se puede encontrar en Internet para que alguien se pueda hacer la idea. A quien le interese estos temas o una determinada persona se puede meter en copiadmalditos.net y se puede ver la entrevista íntegra de todos los participantes, ¿no?, y formar su propia opinión. Después, por supuesto, pueden ir a sus páginas web y mirar de todo, ¿no?, que es un poco lo que hemos intentado con este documental también, abrir un poco el debate en torno a la propiedad intelectual. Y es lo que decías, que no solo es un documental de una hora más o menos de duración, sino que incluye el proyecto una serie de contenidos en ese blog, en esa página de Copiad Malditos, con varias entrevistas, incluso algunas entrevistas de las que no sale nada en el documental, ¿no? Me imagino por cuestiones de tiempo. Sí, por cuestiones de tiempo y por otras editoriales y de producción e incluso económicas, hubo por ejemplo una gran parte que fue la parte dedicada al software, que queríamos tratarlo como las otras tres sectores culturales que tratamos, que al final no nos cabía. Nosotros tuvimos que dejarlo fuera, pero a mí me parecía muy interesante todo el discurso y toda la experiencia de que yo adquirí y todo lo que vi hablando con esta gente, ¿no? Entonces, pues por eso decidimos también colgar sus entrevistas, ¿no? Entonces, efectivamente, en torno al software y también otras cosas, hay gente que simplemente no cabía, ¿no? Porque al final tenemos una hora de televisión, yo podía haber hecho, no sé, seis documentales de una hora o una serie o no sé muy bien qué, porque es un tema súper amplio y hay muchísimas opiniones, todas muy interesantes y muchas cosas que contar. Pero bueno, como el formato que teníamos era el que teníamos, yo metí lo que me cabía en el mejor orden que supe, lo hice lo mejor que pude, y el resto, pues bueno, lo puse de cierta forma ahí a disposición del público para que pueda verlo, ¿no? Y yo insisto que esto forma parte también de la experiencia, ¿no? Yo, Copiado Malditos, no lo considero simplemente un documental, sino lo considero un documental más una web. Y si me apuras, le añado el Twitter. Esta película, desde que salió, ha tenido bastante movimiento en redes sociales y comentarios y gente que aporta y post en blogs. Todo eso forma también parte del proyecto, ¿no? Yo propongo un documental, que lo vemos, unas entrevistas que complementan y después vamos todos a discutir del tema. Esa es la idea. Bueno, y hablando del software libre, que fue un poco el inicio de la cultura libre ya en los años 80, yo creo, ¿no? Pues está la entrevista a Richard Stallman, ¿no? Que es el gran gurú de ese tema, ¿no? O sea, que entre los contenidos que no pudieron entrar en la versión final del documental, yo recomendaría seguramente ver esa entrevista. Por supuesto que sí. También te puedo decir que igualmente interesante es la entrevista a Chema Arnedo, que es el director de propiedad intelectual de Microsoft España, y que tiene una visión del software y de muchas cosas muy distinta a la de Richard Stallman, pero igualmente válidas y muy interesantes, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, claro, yo no más que recomiendo ver las entrevistas, claro que sí. Claro, incluso viendo el documental uno se entera de que Leo Bassi, por ejemplo, está también interesado por estos temas, que yo no tenía ni idea. Sí, la intervención de Leo Bassi fue muy interesante porque fue un poco casual. Perdón. En el sentido, bueno, yo me fui a Barcelona a cubrir el evento donde al final aparece Leo Bassi, pero no sabía que iba a estar. Y bueno, yo vi la performance que hizo, me pareció muy acertada y después investigué un poco y efectivamente Leo Bassi es una persona que en muchas ocasiones se ha ocupado de estos temas y lo va a volver a hacer. Y a él le preocupa como payaso, le preocupa como creador y bueno, así lo cuenta en el documental y bueno, me parece muy interesante su participación, ¿no? En el caso de Leo Bassi no hay una entrevista íntegra porque no le hicimos ninguna entrevista, ¿no? Simplemente digamos que documentamos su performance que hizo en Barcelona, le hicimos un par de preguntas, pero nada más, ¿no? Bueno, y la música está muy presente en el documental, lo digo porque nosotros hacemos un programa sobre todo de música. Muy interesante, por ejemplo, la experiencia del artista que hace la banda sonora de Copiad Malditos, ¿no? Que cuenta un poco lo que él opina, un caso de primera mano, y además pues las andanzas para poder poner esa música dentro de la licencia Creative Commons cuando él es miembro de la GAE. Efectivamente, esa era una de las partes del documental interesantes, ¿no? Nosotros, que como te digo, llevamos muchos años en esto y muchas películas, y aprovecho, por cierto, a invitar a tu audiencia que mire elegantmob.net y aprenda un poco sobre nosotros y lo que hacemos. Nosotros llevamos trabajando con Alfonso unos 10 años, ¿no? Nos ha hecho 7, 8 películas, ¿no? Y entonces la cuestión era, ahora que vamos a hacer esta película y la queremos editar en Creative Commons, ¿por qué no puede hacer él la música? Y entonces es la problemática que hemos estudiado. Al final lo hemos conseguido solucionar, pero estuvimos muy a punto, casi al final del proyecto, estuvimos a punto, digamos, de no conseguir ese permiso verbal que hemos conseguido de la Sociedad General de Autores, con lo cual no podíamos haber usado la música con la licencia copyleft, o bueno, Creative Commons, atribución no comercial, que es la que usamos, ¿no? ¿Qué habríamos hecho entonces? Pues habríamos cogido el documental, lo habríamos subido a internet, pero sin la música. En los pasajes donde tenía que sonar la música, habríamos puesto un cartel explicando por qué no estaba la música, ¿no? Y en el caso de Alfonso, que Alfonso es un profesional de la música, ¿no? Alfonso lleva 1000 años en esto, tiene 3 grupos, es un batallador, es un obrero. O sea, él, tanto él y yo, que ganamos bastante poco dinero, somos igual de creadores o igual de autores que el que más, ¿no? ¿Por qué él no puede usar en este caso esa licencia, ¿no? Si a él le conviene, incluso comercialmente, ¿por qué no? Bueno, esas son todas las preguntas que hemos hecho y hemos intentado un poco contestar en el documental. Uh-huh. Bueno, y también aparece una reseñas sobre NetLabels y también otras iniciativas del mundo de los libros. A la gente de Traficantes de Sueños también los hemos tenido nosotros en el programa, y los del Cosmonauta. O sea que es una especie de resumen de lo más importante que se está moviendo en España alrededor de la cultura libre, ¿no? Yo creo que las conclusiones en ese aspecto serán positivas. Sí, yo no sé si son los más importantes, o digamos que son gente que yo me he encontrado y yo quería un poco contraponerlos a un tipo de industria más tradicional, ¿no? Nosotros hablamos de NetLabels, pero nos vamos a hablar con Simone Bosé, que es el director de EMI España, ¿no? Una de las grandes majors. Hablamos con Traficantes de Sueños, pero también nos vamos a hablar con Pilar Reyes, que es la directora editorial de Alfaguara, una de las editoriales más grandes de España, ¿no? Entonces, efectivamente, no necesariamente he buscado que sean representantes de cultura libre, pero he intentado buscar nuevas formas empresariales que están comprendiendo qué es lo que pasa con Internet y están buscando nuevas formas de negocio, nuevos modelos de negocio, ¿no? Tanto Traficantes de Sueños, Elena Cabrera, de la NetLabel Autorreverse, un poco menos, porque ya lo veo yo un tanto de esa actividad de la NetLabel de una forma un poco más de militancia, pero en general toda esta gente quiere vivir de ello, entiende Internet, son defensores de licencias libres en muchos casos y están buscando nuevos modelos de negocios para vivir de la cultura. Y bueno, desde que se emitió el documental, pues ahora ya también se puede descargar desde internet y ver online. Ha habido muchísimas reacciones, bueno, no todas positivas, pero yo creo que sí la mayoría, ¿no? Sí, una cosa es un poco imprevista y además el tema este Twitter, yo era una cosa que desconocía bastante. Pero efectivamente, desde la misma emisión del documental ha habido una gran marea de reacciones de todo tipo, de tweets, de posts en blogs y de reacciones, efectivamente, unas buenas y otras malas, como es normal y como es evidente en cada documental o en cada creación que se haga. Y nosotros estamos muy contentos de la repercusión que ha tenido, que es para lo que lo hemos hecho, ¿no? Y es también para lo que nosotros, Elegant Mob, hemos escogido usar una licencia libre. Nosotros estamos teniendo una repercusión que no han tenido nuestros otros documentales, que son documentales que a lo mejor son igualmente válidos, pero que los coproducimos con Odisea o con Televisión Española o con La Sexta, los echan un día a las 11 de la noche y ya se guardan y desaparecen, ¿no? Entonces nosotros también estamos usando eso, claro que sí. Y bueno, en concreto pues estaba el tema de estas iniciativas que se llevan a cabo por parte de entidades de gestión para enseñar a niños el tema de la propiedad intelectual y demás. Y había un vídeo, ¿no?, donde se condenaba incluso la copia privada y un poco de polémica por ahí, pero bueno, ustedes lo han explicado, el uso que hicieron de ese vídeo y demás, ¿no? Sí, yo creo que ha quedado claro, la inclusión se nos acusó un poco, o se nos referenció, se nos preguntó, se nos pidió explicaciones, en realidad, del uso que hacíamos de imágenes de menores, ¿no? Al final resultaba que ese vídeo nosotros lo sacamos del apartado de prensa de la web de la propia entidad de gestión, con lo cual era de acceso, o sea, estaba ahí para que lo usara la prensa, claro. Yo ahora sobre este vídeo recomendaría, nosotros el vídeo hemos hablado de él, hemos hablado de esta campaña que se llama Educar para Crear, y en el documental pues se puede ver el montaje que yo he hecho y cómo yo lo he arropado con distintas declaraciones de distintas personas, ¿no? Yo en este caso recomendaría a la gente que se meta en educarparacrear.org, creo que es, o sea, que vaya a la propia página web de la iniciativa y se mire ahí el vídeo que está allí y saque sus propias conclusiones, ¿no? A mi entender, ha sido una campaña bastante, no sé cómo decirlo, no sé qué adjetivo usar, ¿no? Pero no me parece bien, o sea, no me parece nada bien la campaña en concreto y el uso que se hace de niños y sobre todo la forma, digamos, de enseñar o de informar, ¿no? Yo entiendo que en ese caso tiene más que ver con adoctrinar que con realmente informar y enseñar, ¿no? Y a mí no me gustaría que un hijo mío se encontrara en un colegio recibiendo una información de este tipo, pero ni sobre propiedad intelectual ni sobre nada. Pero como te digo, en este caso, y bueno, atendiendo un poco a la polémica que ha surgido y todo esto, yo recomiendo a la gente simplemente que se meta en Educar para Crear, que mire la memoria que tiene allí publicada, que mire el vídeo y que se forme su propia opinión. Sí, esa era una iniciativa para informar sobre el tema de la propiedad intelectual, pero claro, desde el punto de vista de las entidades de gestión, con lo cual, pues bueno, se daba una determinada información. Bueno, en fin, Estefan, como creador de documentales y dentro de esta productora Elegant Mob Films, ¿cómo ves el mundo del documental en España y si crees que habría que usar más las Creative Commons precisamente por eso que comentabas, que pueden en algunos casos dar más difusión? Pues el mundo del documental en España es bastante triste, a mi entender. Nosotros también en el modo somos gente muy extraña, ¿no? En el sentido que somos una empresa pequeña que nos dedicamos casi exclusivamente a la producción de documental, que es una cosa que no existe, porque prácticamente no es económicamente viable, ¿no? Hay otras empresas más grandes que tienen un departamento de documentales, o hay gente que hace documentales, ¿no? Gente o que están solos o que tienen otra actividad y en parte de su tiempo lo hacen, ¿no? Entonces nosotros somos extraños, nos dedicamos a esto y es muy difícil, ¿no? Porque es un producto, digamos, de poco valor comercial y hay pocas televisiones interesadas en producirlo, ¿no? Pero bueno, nosotros seguimos aquí, hemos hecho ya 10 o 12, queremos hacer otros 10 o 12. El uso de las licencias libres, en este caso, bueno, formaba parte del experimento y digamos que venía con el tema que íbamos a tratar, aunque como te digo, no lo decimos comercialmente, y ahora indudablemente nuestro próximo reto es, en nuestro próximo proyecto, sea lo que sea, no vaya a propiedad intelectual, nosotros vamos a intentar también usar una licencia libre, vamos a intentar hacerle comprender a la televisión que el uso de una licencia es beneficioso para ellos, ¿no? Y mirando el tráfico que habrá tenido la página web de Radio Televisión Española y una serie de factores de esta nueva economía de Internet que yo no entiendo muy bien, probablemente tengamos razón, así que vamos a seguir intentándolo, ¿no? Eso no quita que en algún momento, con algún otro tema, volvamos a hacerle con copyright. Sí, no hay ningún problema. Y además, digamos que es nuestra elección como autores y como productores. Sí, por supuesto. De lo que se trata es de que estos temas se conozcan y que sea el propio autor el que tenga derecho a elegir en cada momento, ¿no? Que no sean otros los que decidan por él. Efectivamente, soy un talibán de las licencias libres. Yo simplemente me parece muy interesante, las uso mucho. Me parece también que tiene una función social muy interesante. Pero el que quiera usar copyright, que lo use libremente, o sea, no hay ningún problema. El problema lo veo yo, es que hoy en día, perdón, a nivel, digamos, legislativo, a nivel de cómo funcionan las entidades de gestión y a nivel de la cultura que hay de distribuidores, televisiones y tal, el uso de la licencia libre está totalmente incomprendido. Muchas veces, muchos ejecutivos de televisión, mucha gente oye Creative Commons, oye copyleft y ya inmediatamente piensa en todo libre, o sea, barra libre, descarga, no sé qué, y eso no es así. Como yo contaba, la licencia nuestra que tenemos prohíbe cualquier tipo de uso comercial. Si una persona se descarga nuestro documental, que lo puede descargar legalmente de 14 sitios, y hace algún tipo de dinero con él, eso es absolutamente ilegal. Y nuestra película está tan protegida como si tuviera un copyright. Entonces yo simplemente lo que quiero es tener un mundo donde esas opciones estén un poco más claras y tengamos la opción de coger la licencia que queramos. Bueno, pues nada, en cualquier caso, yo creo que hay que darle la enhorabuena a todos ustedes, la gente de Elegant Mob, por este paso que se ha dado en introducir unos contenidos con licencias Creative Commons en televisión española y por toda la repercusión que está teniendo este documental Copiad Malditos. Así que nada, muchas gracias por tu tiempo, Estefan. Pues nada, muchas gracias a ustedes y felicidades por el programa. Bueno, un abrazo, seguimos en contacto. Ok, salud, chao. Another time, another world. Bottom City representative, Billy City. Motherfucker, I'm chilling. Rainy day, bus stop on the way home. A woman cusses out a man through the payphone. People run as if they won't get wet. Trying to catch the damn bus, can't breathe from the cigarette smoke. All the people got their frown face on, pushing and shoving. I'm trying to get my Mount Gay on. Cause today's a dead day, all I wanna do is sip rum, light a big blunt, get drunk up on Parliament funk. The world zips past me, I'm in slow-mo. People ask me out to the club, but I'm a no-show. I'd rather sit on a hookah and drink tea, have a nice conversation and eat. You don't hear me though, saying I've changed this shit. Strange from the clique, cause I'm in a relationship. People mad, I don't call it right back. I don't really give a damn, tell me how you like that. I'm chill, I've been stressed, and I'm trying to ask for peace, fam. Light up some trees then, have a nice evening. You can't worry about the salt that keep pouring at your life. They ain't gotta wonder why you out of sight. Waking up, just another damn day to cake it up. Pouring coffee in my cup with a cardamom seed. That'll keep me on my feet for as long as I need. Girl calling on the phone, when you come home to me. Got a to-do list much longer than George Murison. 2012 to race the rent, that means I'll have to move again. Make deals more lucrative, pay my bills and finally build a foundation. Fuck all this stupid shit, keep thinking positive, learn how to forgive. I'll be ready for apocalypse, should I accomplish this? Every man for himself, much more so for a woman. Only time I'm at a club is when I'm trying to get my ones in. Sweat your hair out, dance till your feet hurt. I prefer bed sports, gone till she squirts. Or at a studio, recording like now. Wanna hate, see my dick bite down, I'm chillin'. Dress. Now I'm trying to have some peace, fam. Light up some trees, then have a nice evening. You can't worry about the salt to keep throwing at your life. They ain't gotta wonder why you out of sight. I've been stressed. Now I'm trying to have some peace, fam. Light up some trees, then have a nice evening. You can't worry about the salt to keep throwing at your life. They ain't gotta wonder why you out of sight. I've been stressed. Now I'm trying to have some peace, fam. Light up some trees, then have a nice evening. You can't worry about the salt to keep throwing at your life. They ain't gotta wonder why you out of sight. Hablábamos hace un momento con Estefan Grueso, director del documental Copiad Malditos, sobre propiedad intelectual y cultura libre. Se ha emitido recientemente en Televisión Española y se puede descargar también, así como tener acceso a otros contenidos adicionales y entrevistas en la dirección copiadmalditos.net. Y después de esta interesante, creo yo, entrevista, hemos escuchado un tema de Skipless, de hip hop, donde rapea Concrete C y se titulaba I'm Chilling. Aparece en el álbum The Traveler's Ghost, uno de los lanzamientos más recientes de la net label Dusted Wax Kingdom, sin duda una de nuestras discográficas virtuales de cabecera. Podríamos citar otras muchas como Los Archivos Clínicos, Surrey Symphonoetics, Buddha Beats, etc. Y te puede que también esté por ahí la rusa Liminal, la conocemos desde hace menos tiempo, pero también tiene un catálogo muy atrayente con temas de, como este de Bad Wires titulado Alpha Dog. Bad Wires dicen que cuando introducen algo de ruido en su música electrónica no es un fallo, sino una característica inherente a estas composiciones que puedes encontrar en el álbum Noise Trash Techno, uno de los lanzamientos de la net label rusa Liminal. Y de ahí nosotros nos quedamos con el tema que acabas de escuchar, Alpha Dog. Y vamos ahora con la estupenda mezcla de sonidos. Por un lado hay un clarinete y por otro otros instrumentos acústicos, así como electrónicos, en este tema de Gazprom llamado San Francisco. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y en varias frecuencias de la isla de Tenerife, también en canariasahararadio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y dentro de nuestra selección de los miércoles de música electrónica, hemos puesto este tema de Gazprom titulado San Francisco. Lo puedes encontrar en el recopilatorio Evergreens and Oddities de Headphonica. Y Gazprom son de Ucrania, toman su nombre de un famoso edificio de ese país y sus miembros son los siguientes, pido disculpas por adelantado si me equivoco al nombrarles: Mariana Diakova a la voz, Dmitri Sisoev, que es el DJ y programador, Konstantin Otkidag a la guitarra, Andrian Fedosev al clarinete y Oleg Spakovsky al bajo. Bueno, al final salió más o menos bien. Y otro dato es que la gente de Headphonica me ha confirmado que emplearon un fragmento de este programa de Intangible 23 en la bonus track del recopilatorio Evergreens and Auditunes, que escuchamos ese tema Headphonica la semana pasada dentro del momento bizarro. Así que nada, les damos las gracias desde luego a los integrantes de esa discográfica virtual. Era el tema She, Ella, de Melatonin. Aparece en el álbum del mismo nombre publicado de nuevo por la net label rusa Liminal. Y vamos a terminar esta edición del miércoles en Intangible 23 con los Neon Knight Riders y su tema Disguise, Disfraz. Riders han sacado un trabajo llamado The Neon Album en la label brasileña Sine Wave. De ella hemos sacado el segundo tema, el llamado Disguise. Y con él terminamos esta edición de Intangible 23 en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y también en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es, donde encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y en las redes sociales, Facebook y Twitter. Siempre que podemos, pues vamos actualizando y poniendo referencias a lanzamientos o noticias interesantes que circulan por la red, tanto en nuestro blog como en las redes sociales. Y mañana jueves vamos a escuchar la música del grupo de Freak Folk Big Blood, formado por Colin y Caleb, dos exmiembros de la banda experimental de Maine, Cerberus Shoal. Va a ser, espero, un buen descubrimiento porque tienen un montón de discos colgados en el archivo de la música gratuita que después de escuchar el programa de mañana te podrás permitir el lujo de ir experimentando. Así que nada, un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.